Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, Existencia Lesbiana desde La Digna Rabia. En este programa hablaremos sobre la maternidad, analizaremos la maternidad como constructo social, la maternidad subrogada, la maternidad lesbofeminista, violencia ginecobstétrica. Escucharemos sobre las experiencias de diferentes madres lesbianas. ¡Comenzamos! Cuando me he sentido sola, cuando he tenido ganas de llorar, cuando me siento incapaz y atemorizada, cuando necesito leer la seguridad, acudo a mi madre. Acudo a su regazo y a su abrazo. Sentir que pase lo que pase, ella me ama, incondicionalmente. Que no importa lo mal que me haya comportado, lo que haya dicho o hecho, que haga lo que haga, ella me ama. Que dejaría todo por mí, lo daría todo por mí. Eso siento yo cuando abrazo a mi madre. Y eso no es una afirmación menor, ni tampoco es algo que sea quizá 100% cierto. A mi edad, quizá mi madre me cuestionaría mi incapacidad de hacer algo o dejar de hacer algo, pero sé que en el fondo, ella siempre está conmigo, ante todo y ante todos. Entender la maternidad reflexionando sobre nuestras madres es más sencillo que hacer un cuestionamiento profundo sobre lo que significa ser madre o decidir no serlo. Y eso no significa que no podamos entender la construcción social de la maternidad o que no cuestionemos el sistema heteronormado y patriarcal que nos impone la maternidad. Pero eso lo vivimos quienes hemos entendido este sistema que aniquila mujeres. Pero pensar en nuestras madres nos permite abrir el corazón y pensarlo desde otra perspectiva. Ver a nuestras madres como mujeres y no como madres nos permite entender nuestro vínculo desde ahí. Cuando yo dejé de ver a mi madre como madre y la pensé como mujer, sentí cómo crecía mi amor profundo por ella, desde el feminismo, por una mujer que ante sus circunstancias particulares, con sus luchas, sus deseos, sus complicaciones y sus contradicciones, siempre me ha amado. Me ama profundamente, como solo una madre sabe amar a quien quizá no le devolverá nada en la vida. Una inversión a fondo perdido somos las hijas y los hijos. Yo nunca quise ser madre. Nunca lo pensé como algo interesante, ni siquiera ante un mundo que me decía que era lo normal, lo que seguía, un proyecto de vida destinado para las mujeres en general. La construcción social de la maternidad está sostenida por el sistema sexogénero que nos ha inculcado la noción de lo que es una buena y una mala madre. La buena madre es entregada, abnegada, sacrificada por sus hijos e hijas. Es una mujer que antepone sus necesidades y deseos sobre los de ella, porque son los menores quienes deben estar bien. Los criterios para ubicar a las mujeres en una u otra categoría tienen que ver con lo que se espera de ellas, como gestoras de la infancia, de la reproducción y de la crianza. Es un camino solitario. Cuando decidí embarazarme, lo hice desde una convicción personal de querer estarlo, de querer la maternidad, de querer vivirlo, de pensarme como una mujer con ese poder de decisión sobre mi cuerpo y mi reproducción. De la misma manera, cuando aborté a los 17 años, lo hice con mi convicción firme de que no era lo que yo quería para mí en ese momento. Independientemente de narrar mi experiencia personal con un embarazo y luego tener a mi hija, que suele caer en la narrativa de lugares comunes, llenas de clichés y romantizada, como es natural en la maternidad cuando se vive desde las experiencias heterosexuales, la materialización del hecho fue lo que detonó en mí una transformación estructural, de pensamiento, de acción y de rebeldía ante un rol de género salvaje, aniquilador, estresante, cansado, solitario, angustiante y de tremenda ansiedad por no querer ser una mala madre. Yo sentí miedo, una sensación de miedo profundo, de ese miedo que no te sale del cuerpo. Limpiar mi herida de la cesárea, aprender a amamantar, vivir sin dormir por lo que pareció una eternidad en mi vida, divagar sobre si podría mantener vivo a ese ser vivo, fueron la constante en una depresión posparto que duró casi un año. Nunca sentí un rechazo por mi hija, pero mi obsesión con no ser una mala madre mermó en mi mente y en mi cuerpo. Día y noche, diariamente, la cuidé como los animales cuidan a sus crías, La vigilé dormida, la arrullé por horas seguidas. Tuve tendonitis en un brazo de tanto cargarla y amamantarla cada 2 horas por meses. Succionó mis senos y guardé la leche en el congelador. Lloré en silencio por unos minutos cuando ella dormía, entre el cansancio, el desorden de la casa y mis ganas de salir corriendo y nunca más volver. Pero esos pensamientos no duraban. Ella despertaba y sabía que yo era lo único que esa persona tenía en su mundo de leche, mierda y sueño. Y cuestionaba si limpiar mierda sería algo que eventualmente gozaría. Y pues, a uno, siempre se acostumbra a todo. Y creció, y cada día es distinto. Y sí, he sido una mala madre. Una madre que dejó la heterosexualidad obligatoria para ser congruente con ella misma. Que a pesar de que todos a mi alrededor me desanimaron a vivir quien soy, una mujer lesbiana, por el bien de mi hija, yo decidí ser congruente. Y en parte lo hice por ella. Porque una mala madre es una madre real, es una madre que busca su felicidad a pesar de y a reserva de lo que quieran los hijos o las hijas o lo que lleguen a ser o no sean eventualmente. Pero también quiero hablar de que esta idea romantizada de la maternidad se incube en el régimen heterosexual y en la sumisión de las mujeres y el confort de los hombres. Tener un bebé representa cargas simbólicas, sí, pero también cargas económicas severas. Pero de nuevo, mi postura y mi posicionamiento son de una mujer lesbiana feminista y radical en sus posturas sobre la reproducción de los roles de género. Y por ser feminista y lesbiana, sé que no podemos depender jamás como mujeres de los hombres, de los otros, ni de los padres, ni de las madres, ni de la familia, ni de la sociedad. Estamos solas, y aunque podamos crear comunidad y tribus como lo New Age de la crianza pegada y de las nuevas maternidades y toda esta mercadotecnia para una élite materno-feminista muy cuestionable nos quiere ofrecer, no deja de caer en posturas neoliberales y capitalistas de clase y de la neo-heterosexualidad. No, ser madre por decisión es para mí buscar dentro de mí la fortaleza y la capacidad de saberme capaz para haber tomado tal paso tan trascendental en la vida misma. Tener hijos por tenerlos, o peor aún, por darle gusto al sistema o a un hombre, me parece la peor motivación que muchas mujeres pueden tener para atraer a este mundo a una persona humana. Y también mi reflexión va encaminada a que poco se habla de las implicaciones reales de tener hijos o hijas. Es tiempo, es dinero, es energía, es responsabilidad, es entrega. Y sobre todo cuando se hace desde un espacio consciente y responsable. No se puede tener un hijo o una hija para que otros lo eduquen, para que otros le mantengan, para que otros le críen. Si una, como mujer, no se puede hacer cargo de su reproducción de manera autónoma, no es menester hacerlo. No se puede pensar en traer a una vida al mundo desde la incertidumbre económica o personal. No se debe, no es justo y tampoco es válido. Las malas madres somos quienes cuestionamos el sistema, quienes diariamente repensamos nuestras acciones para ser coherentes con la crianza que queremos practicar. Como mujer, como lesbiana, como feminista y como madre, mi compromiso es conmigo, ya que en la medida de mi autocuidado y mis cuestionamientos, estaré siempre cumpliendo con lo que para mí es la buena crianza. Tener hijas o hijos no es un asunto menor, es entender que tu realidad inmediata y a largo plazo se verá para siempre trastocada. Es entender que vas a dejar tu vida actual tal y como la conoces, no hay ninguna certidumbre y no hay ninguna garantía. Que si así lo vives y lo deseas, será una experiencia por decirlo menos transformadora, que te va a desestabilizar desde la cabeza, el cuerpo totalmente y la vida en su totalidad. El amor es un concepto abstracto, pero así como pienso en mi madre, como una mujer que hizo lo que tuvo que hacer para ella y para nosotras, la veo ahora como una mujer que conoce el amor profundo a niveles que solo quienes hemos vivido este proceso lo podremos conocer. Sí, yo soy una de esas que considera que si no has experimentado la maternidad en carne propia, no tienes nada que hacer hablando de ella. Tu argumento, lo siento, es inválido. Si no hablas desde la experiencia misma de un evento que, lo reconozcas o no, te transforma en otra persona. Hola, compas. Soy Luna Dexter. Soy de Hermosillo, Sonora. Pertenezco a la Marcha de las Putas Sonora y a Feministas Hijas de la Luna, también hago en conjunto con la esposa una revista tipo fanzine que se llama Lesbianzine, que es de lesbianas y para lesbianas. Agradezco el espacio seguro en el que me invitan a participar ustedes, porque sé perfecto que pese a lo que pueda decir en esta participación, no me voy a ir con un juicio mal enfocado o patriarcal. Yo únicamente puedo hablar desde mi experiencia y desde mis vivencias. Yo fui mamá a los 20 años. Podría decir que fue por una elección personal, si quería ser mamá joven, porque pues desde niña se me dieron muñequitas para que las cuidara, para que las alimentara, las cambiara, las sanara, etc. Entonces obviamente crecí con esa seguridad de que para eso había nacido, ¿no? Después de tener a mi hijo a los 20 años, las cosas se pusieron un poco difíciles. Tuve que dejar la carrera que estaba estudiando en ese momento en la Universidad de Sonora para pues dedicarme a la maternidad, esta maternidad tan dibujada hermosamente, que cuando uno ya la está viviendo dice, no mames, o sea, esto no se está sintiendo tan bien como se ve en los cuentos de hadas, no está sintiéndose tan bien como se ve en las telenovelas. Y bueno, a pesar de que el asunto con mi primer hijo, como madre soltera, como les llaman comúnmente, que ahora me reconozco como una madre autogestiva, pues fue bonito, hubo algunos sentimientos muy sin igual, definitivamente, pues este asunto de crear y de criar conlleva sentimientos distintos a cualquier otra situación. Dejando de lado esto, el sentimentalismo, la practicidad pues significó tener que buscar un empleo que fuera suficiente para mantenerme ya no solo a mí, sino también a un niño, en este caso, y abandonar mi educación profesional, pues porque ahora sí que partirse en mil no alcanzan las 24 horas del día para eso. Después de tener al bebé, me conseguí algunos trabajillos ahí, mal pagados, poquitas horas, porque yo no quería dejar al hijo tanto tiempo, etcétera. Luego me fui enrolando hasta que me conseguí pues un empleo más formal, digamos. Me acuerdo que en ese empleo para conseguirlo tuve que mentir, tuve que decir que no tenía hijos y ya era un trabajo pues de 8 horas o más. En ese tiempo yo no tenía carro y era salir de la casa de mis papás, caminar 15 calles para agarrar el camión, dejar al hijo en la guardería. Me metí a 2 clases de oyente todavía intentando rescatar un poquito lo de la carrera. De ahí me iba al trabajo y luego al mediodía salía a comer, recogía al hijo, lo llevaba a casa de mis papás y luego me regresaba al trabajo. Y bueno, un desgaste impresionante físico, emocional y psicológicamente. Pero todo iba bien. Después cometí un pequeño errorcillo de relacionarme con una persona que ya tenía una historia en el pasado, que ya había identificado yo como alguien que no era conveniente en mi vida, pero bueno, era mucha mi necesidad de conseguirle a mi hijo un papá y conseguir formar una familia. Un hombre demasiado despiadado se le metió en la cabeza que solo si teníamos un hijo podríamos quedarnos juntos para siempre. Y entonces, en plena relación sexual, se quita el condón y termina adentro para que yo pudiera embarazarme. Y bueno, yo a esto le llamé una violación prácticamente porque pues, yo no quería, ¿no? Me embaracé y pues tuve mi segundo hijo. Ahorita el grande tiene 14 y el pequeño tiene 11. No me quedé con el progenitor del segundo hijo tampoco. Se duplicaron los gastos, las responsabilidades, las horas de actividades físicas, todo empezó a tomar ahí un camino muy explotador para mí. Pero la hice, ¿no? La hice y conseguí tener una casa y tener un carro y pues que los niños estuvieran lo más sano posibles, porque pues aparte salieron medio enfermizos y eso y pues fue una etapa difícil en el asunto de la salud de ellos. Después conocí el feminismo y empecé a cuestionarme pues muchas cositas, ¿no? Como por ejemplo este asunto de tener que abandonar la carrera, como los papás de mis hijos sí tienen sus títulos colgados en sus paredes, o sea, ellos sí, sí pudieron lograrlo. Entonces con el feminismo me empecé a dar cuenta de que había un montón de injusticias que estaban sucediendo conmigo, que sin duda yo siempre hasta la fecha pongo su alimentación, su vestimenta, su educación antes que la mía. Una empieza a preocuparse porque los hijos vayan a la escuela, que vayan desayunados, que tengan momentos de dispersión, y una se va dejando de lado, ¿no? Se va dejando. De pronto te das cuenta que no tienes ni ropa, porque la lana que ganas pues la inviertes en comida, en casa, en niños, en medicamentos, en todo esto, ¿no? Y te vas dando cuenta de que te vas aislando de tus amigas, sobre todo cuando las amigas todavía no tienen hijos, entonces ya eres como la estorbosa con sus chamacos ruidosos. Y bueno, entonces vas como yéndote al rincón, y luego resulta que tu salud también se empieza a deteriorar porque son pocas horas de sueño. Y aquí se me quiebra la voz porque, pues no manche, ¿no? O sea, está como bien inhumano, justo eso, bien inhumano, saber que tu salud, tu alimentación, tu diversión, tu educación profesional, todo se fue al caño porque tuviste que ser mamá, porque tantos años de tu vida te dijeron que para eso viniste al mundo, que para eso sirves, que ese es el fin, y entonces te vas dejando, te vas perdiendo y te colocas en un papel en el que eres nutrióloga, enfermera, doctora, psiquiatra, terapeuta, todo lo que implica ser mamá, y que si no lo haces de esa forma, entonces está mal visto, está mal hecho, y luego ya no tienes dónde hacerte, porque aparte después la gente te dice porque ya no te arreglas tanto, en el caso de las que se arreglan, porque estás tan flaca, porque estás tan ojerosa, porque no lees un libro, cuando realmente sabemos que detrás de la puerta pues hay un sinfín de asuntos que resolver antes de darte el valor como individuo, ¿no? Que la maternidad impuesta está cabrón, está culero, es muy horrible vivir esa tarea que supuestamente es nuestro fin en la vida, de tener que reproducirnos, de tener que dar cuidados sin remuneración, de tener que siempre estar al servicio cuando realmente uno a veces quiere tirar a los chamacos a la basura. Pero obviamente ahorita desde un punto de vista feminista, mi respeto hacia las infancias pues también tiene que ser congruente, y como ya no me queda de otra pues a echarme el broncón que significa también criar a dos varones y luego en este caso todavía varones, toda la responsabilidad que implica también ante una sociedad machista y cómo hacerlos crecer de una forma pues lo más posible alejada de las violencias patriarcales. Y cualquier cosa, pues estoy acá, también en el norte. Besitas, besitas, muchas besitas, lesbianas. Maternidad lesbofeminista. La maternidad lésbica se enfrenta a cuestionamientos, burlas, censura, atropellos, desprotección total a las madres por opción, agresiones, padres biológicos que pelean custodias, jueces que discriminan y señalan, vecinos, maestros de las hijas, de los hijos. Hay innumerables casos que es preciso no perder de vista, pues implican formas de violencia extra que se imponen a nuestra realidad. En esta cuestión de lo visible, hoy existen lesbianas con innumerables blogs en el ciberespacio hablando de ese ejercicio de la maternidad, quienes cumplen una parte de esta función que puede mantener atenta la mirada, aunque, por supuesto, se trata de quienes tienen el acceso a las tecnologías de la información, de quienes aun cuando se quejan de gastos y presiones económicas pueden publicar, tomadas con su cámara digital, fotografías de hermosas habitaciones decoradas en rosa y llenas de juguetes, la ropa de bebé en su espera de maternidad o el primer puchero, con muy escasa reflexión política. Sin embargo, hay otras formas de ser lesbianas y ser madres, que pasan a la inexistencia opacadas, negadas, desconocidas, por la lógica L-World, como la de la mujer que es obrera y tiene salario mínimo, o la que trabaja en la recolección de la basura, o la que solo tiene educación primaria, que parecieran maternidades no tan glamorosas, que no siempre tienen medios a su alcance para mostrarse, para encontrarse y por tanto no son nombradas. Hay un común en las palabras de quienes sí son visibles. Madres lesbianas, las de los libros, las revistas y los blogs, quienes cuentan la dificultad para salir del closet con familias, de la educación de las niñas, de cómo conciliar con familias heterosexuales, de la pareja y el lugar en donde viven, la aceptación social como demanda principal. ¿Es así la maternidad lésbica? ¿Ha de tratarse de mamá y mamá criando niñas y repitiendo el viejo y agotado modelo heterosexual, en busca de la aceptación social, de la normalización? ¿Esgrimir cifras en donde se expone que los hijos y las hijas de lesbianas pueden ser heterosexuales, según el estudio tal, que pueden ser eficientes en la escuela, que socializarán normalmente, que no serán tan diferentes? ¿Y qué si no son heterosexuales? ¿Y qué si son diferentes? ¿No es una trampa de hegemonización más? Dar nietos, sobrinos, ahijados, demostrar que no somos tan distintas, familias como otras, familias modelo. Habría que preguntarse qué tanto responde este discurso a la mirada y aceptación de los otros. Cabría preguntarnos, en estas condiciones, ser madres una y otra vez. ¿Por qué y para qué? Hasta la propia palabra familia, resultante del latín famulus, sirvientes, esclavos, patrimonio del amo, me causa conflictos. La familia, tal como la concibe el patriarcado, es indispensable como lugar de reproducción de las formas e ideologías en donde nos imponen sobre otras y estas. Sobre los más pequeños, y se nos hace creer a todas que la imposición es la única forma posible de organización, en lo privado y en lo colectivo. Entonces, la maternidad lésbica puede ser gozosa, reivindicativa, deconstructora, propositiva, contestataria incluso. Y si nos permitiéramos soñar e imagináramos entonces que otras técnicas, modos y construcciones pudieran haber, por ejemplo, maternidades subversivas, negarnos a establecer copias de la organización clásica heterosexual y jugar a la normalización familiar en donde se perpetúa y se prepara para insertar a nuestras hijas o hijos en la lógica de las jerarquías, la economía del consumo y la dominación de unas y otras. A esta reflexión nos invita Karina Vergara Sánchez en su texto Maternidad lésbica, ¿para qué? Y propone así entonces una maternidad colectiva entre mujeres. ¿A qué nos referimos con esto? Hola, me pidieron que hablara sobre maternidad lésbica. Yo puedo hablar, pero sobre maternidad lesbofeminista. Y la diferencia es que cuando decimos maternidad lésbica, el imaginario social nos convoca a pensar en estos discursos que nos pintan los medios hegemónicos de la mamá y la mamá criando pequeños y pequeñas, viviendo en una casa clase mediera con el perro, el gato y una banderita de los colores del arco iris como reivindicación. Desde el lesbofeminismo no estamos pensando en ciudades gay friendly que nos incluyan en este sistema. Lo que el lesbofeminismo plantea es la transformación completa del sistema, porque este sistema patriarcal es clasista, racista, sexista, abusivo con la naturaleza, adultocentrista. Lo que queremos es la transformación del mundo entero, no la inclusión en este mundo. Entonces, desde el lesbofeminismo ubicamos que una parte sustancial de la opresión en el patriarcado es la apropiación del trabajo, del servicio, de los cuidados de las mujeres en la obligatoria heterosexualidad sirviéndole a los hombres. Una vez posicionadas ahí, nos preguntamos sobre la maternidad. ¿En qué lugar está construida la maternidad en este mundo de la heterosexualidad, en donde los hijos que parimos se le paren al marido, principalmente los hijos de mi hombre, los hijos de mi esposo, los hijos que tuve con este hombre? Lo único que ocurre aquí es una estrategia del patriarcado para apropiarse del producto de nuestros úteros, así como se apropia del producto de nuestros trabajos. Cuando en el mundo LGBT gay friendly se proponen a ser reconocidos, reconocidas como una pareja más en el sistema, el pequeño, la pequeña no se lo estás entregando a la paternidad socialmente aceptada, pero sí al modo de organizarse dentro de este mismo sistema y producir dentro de este mismo sistema. En el lugar en donde yo me coloco se ubica en pensar los hijos que hemos parido o que pariremos las mujeres como elección de la maternidad fuera de la familia heterosexual o heterosexualizada, es decir, que repite el modelo de la heterosexualidad, papá, mamá, hijitos, sometidos al sistema de producción. ¿Cómo podríamos tener una maternidad distinta? ¿Cómo podríamos construir relaciones distintas en la crianza de los hijos, de las hijas, de otro modo de vivir estas maternidades? Y bueno, entonces lo que yo ubico es que hay dos factores que hacen que la maternidad heterosexual sea profundamente opresiva. Una, que no se conciben a los hijos como propios, sino como hijos de la familia, hijos que le parimos al patriarcado. Y por otro lado, que las mujeres estamos atomizadas en la crianza de los niños. Yo le crío el hijo a mi marido, yo le crío el hijo a esta familia y soy responsable de este pequeño. Por lo tanto, estamos completamente solas en los procesos de crianza. Si le damos la vuelta a esa maternidad y nos pensamos que los pequeños y las pequeñas que criamos por elección, fuera de parirle a otros, y que estos hijos e hijas que criamos no son solamente un ejercicio de esta maternidad heterosexualizada, sino parte de una propuesta política de la creación de otra mundo posible, entonces no podemos criarlos en la atomización de la vida de cada una de nosotras, sino pensarnos en vida colectiva entre mujeres, con otras mujeres, y en la crianza de estos pequeños y de estas pequeñas en esa colectividad, en otras comunidades donde sobre las mujeres no se deposita la carga necesaria de toda la responsabilidad del trabajo, la economía y la culpa por aquello que no salga bien, sino qué pasa si nos atrevemos a soñar maternidades colectivizadas en donde la crianza de los pequeños y pequeñas sea una propuesta de crianza colectiva hacia la construcción de un mundo despatriarcalizado, de una munda nuestra, pues. El desafiante ejercicio de maternidades voluntarias de las mujeres para acompañarnos entre nosotras en la crianza, en la solidaridad y en el amor entre mujeres. Mira, el tema de la maternidad lésbica en México es un tema todavía, por desgracia, muy complicado. En el país, a pesar de que no es un delito ser una madre lesbiana, que no es una causal para que te puedan quitar la custodia de tus hijos en términos sociales o culturales, siguen existiendo una serie de castigos muy fuertes para las madres lesbianas. Por ejemplo, en mis estudios que yo he venido realizando desde hace más de 12, 13 años, he tenido que distinguir lo que es una madre lesbiana de una lesbiana madre, porque en el primer caso, por ejemplo, se trata de mujeres que vivieron una relación heterosexual, por decirlo de alguna manera, propiciada por una heteronormatividad, una heterosexualidad obligatoria, que les hizo casarse, cumplir con la norma, tener hijos, y que cuando ellas deciden amar a una mujer, deciden estar con una compañera, La custodia de ellas puede ser amenazada no por las leyes, sino por los prejuicios que pueden tener jueces, abogados, trabajadoras sociales con respecto a este tema, quienes incluso pueden sugerir en aras al interior superior de los niños y las niñas que ellas no necesariamente pueden ser un buen ejemplo para estos niños o que las pueden causar confusiones y una serie de prejuicios y estigmas que no tienen ningún fundamento. Y en ocasiones ellas llegan a perder la custodia de sus hijos. Eso es algo que yo documenté muchísimo en algunos estudios que he realizado. Otra cuestión también aquí muy interesante es el temor que ellas pueden sentir de tener que enfrentar a los hijos, a la propia familia, en salir del closet y tener que decir amo a otra mujer o tengo una vida con otra mujer. Y eso llega a generar muchísimas tensiones a nivel emocional, incluso dentro de la propia pareja. Otra cuestión es, aunque ellas lo hablen, entablar la relación y empezar a formar un nuevo hogar con los hijos y asumir que ahora son dos mujeres quienes están encabezando la relación es una serie de retos muy fuertes para las mujeres. Y aquí entra un tema muy importante que hemos estudiado y que hemos estado aludiendo y constantemente reflexionando en la comunidad lésbica, el tema del matrimonio igualitario. Uno de los factores fundamentales por los que la comunidad comenzó a demandar el matrimonio tenía que ver mucho con estos casos y la pelea de custodias y el que las mujeres madres lesbianas tuvieran la certeza de que si a ella les pasaba algo, sus parejas pudiesen formar parte o no les quitaran la custodia de los hijos. Otro caso son las lesbianas madres. ¿Por qué las distingo? En este caso se trata de mujeres lesbianas, o sea, con una identidad asumida, que deciden recorrer el camino de la maternidad y ahí pueden suceder muchas cosas. Una es cómo decides la maternidad. Si la decides en pareja o la decides sola, si es en pareja, también qué método utilizarás para ser madre. Si será una inseminación artificial, si será el método ROPA, que es la recepción de óvulos por parte de alguna de las dos, una implantación de óvulos, o si será un encuentro casual con un hombre solo con fin de embarazarse sin compartir la crianza con ellos, o involucrar a un amigo, a alguien cercano y que pueda o no compartir la crianza. Hay múltiples formas. Lo que sí te puedo decir es que esto también va marcado por la clase social. Esto tiene que ver con cuánto acceso, cuánto capital económico cuento, es el método que yo puedo decidir. Y ahí también se empieza a ver como una situación de clasismo, exclusión dentro de la propia comunidad, dependiendo de los recursos que tengas. Ahora, ¿cómo enfrentas un sistema heteronormativo con toda esta panorámica? Es muy complicado. Porque aunque tú estés muy decidida y tengas las mejores herramientas, existe la homofobia, la lesbofobia en la sociedad, una sociedad hipócrita y machista que de antemano nos dice a todas, tú tienes que ser madre, pero si eres una lesbiana, nos van a querer esterilizar el útero y decir, tú eres una mala madre, tú no deberías de tener hijos. Y eso te hace enfrentar a las instituciones heteropatriarcales en un sistema heteronormativo que te va a tratar de excluir y que las madres lesbianas en los últimos años en México han venido realizando varias batallas. Una ha sido cómo reconocer a sus parejas y a sus hijos en la seguridad social, sobre todo cuando tú eres la madre no biológica en el sentido tradicional, porque esto es algo que atenta mucho a la heteronormatividad, que dos mujeres decidan criar y que una sea la madre gestante. Viene hasta la estupidez en las autoridades de decidir quién debe de llevar o no primero los apellidos en los hijos, ¿no? Hay el caso de algunas compañeras que han tenido hijos que las autoridades han por sentado, bueno, como ella es, como más o menos como el hombre que vayan primero sus apellidos, y eso es una tontería. Otra cuestión es que a veces las propias autoridades se niegan a reconocer estas maternidades, como fue el caso de una pareja de lesbianas aquí en Tijuana, que ellas tuvieron un matrimonio igualitario en la Ciudad de México, tienen una hija, y al momento de enfrentarse a las autoridades de Tijuana les negaban el registro de su hija como dos madres, lo cual es ilegal en las leyes porque ellas traían un acta de matrimonio. Y pasaron meses y fue una controversia, una lucha muy interesante que ellas hicieron y lograron ser reconocidas como madres después de una serie de procesos y amparos, lo cual no se vale. Y en el caso de Tijuana, este tema está muy invisible. Yo te puedo decir algo, está mucho más visible el tema en la Ciudad de México, en la ciudad de Monterrey y otras entidades. Aquí la verdad es que la población todavía quiere tapar el sol con un dedo. Se niegan a reconocer que existen madres lesbianas porque es dar la posibilidad de hablar del tema del matrimonio igualitario y del acceso a todas las instituciones a nivel educativo, a nivel de seguridad social, salud, etcétera. Entonces son temas y retos muy interesantes y pendientes que tenemos aquí. Pero sí te vuelvo a decir, la clase social tiene mucho que ver, porque si yo tengo recursos, entre más recursos económicos tengo, soy menos discriminada, entre más capital social y cultural tengo también. Aquí la problemática es que siempre la exclusión va a perseguir a las más empobrecidas y las que van a tener más dificultad para acceder a sus derechos. Ahora, de lo que tú me preguntabas, el por qué a mí me lleva el interés de trabajar estos temas, pues tiene varios motivos personales y políticos. Uno de ellos tiene que ver con la invisibilidad o la exclusión que han vivido las madres lesbianas y que a mí me llamó muchísimo la parte de la acción política, la lucha históricas que ellas han encaminado, como por ejemplo el grupo de madres lesbianas Grumale 2 en la Ciudad de México, con sus fundadoras Rosa María Ortiz y Guadalupe González, que incluso hoy día ya son abuelas lesbianas, ¿no? Y han sido todo un ejemplo de lucha. Otro sería el blog de las mamis, las dos mamis, la pareja que en algún momento conformaron Ana de Alejandro y Criseida Santos, una pareja regiomontana que después vivió en la Ciudad de México y que han hecho una lucha política importantísima y se han visibilizado con la red de madres lesbianas. Creo que eso es algo que a mí me ha llamado la atención y de repente darme cuenta que hay un boom o no sé qué ha sucedido, que de pronto las madres lesbianas son más visibles, pero se hace desde una cuestión política. La maternidad en ellas es un asunto político, no es un asunto tradicional. Y yo te diría que eso es lo que a mí me llamó la atención, más mis propias experiencias de vida personal en el tema. Y bueno, yo soy Sara Espinosa, maestra en estudios de la mujer. Me he dedicado mucho al estudio de las maternidades lésbicas. Soy lesbiana por convicción política y feminista ante todo de 24 horas. Rabiales, existencia lésbica desde la digna rabia. Sound Sisters, Cruda Cubensi, Madrecita. Siempre voy a dedicar a usted mi gran señora, la que tanto me entregó, a usted mi creadora, a usted mi raíz, mi tierra progenitora, a usted mi obra cada mes, cada día, cada hora. Y es tanta la fuerza y el valor que me das, que no importan cuántas lágrimas, cuántas millas, no importan las leyes, ni los menos, ni los más. Madre. Sin temor, comida con humor y amor, con clamor. Para las madres, las que cuidan a tiempo completo el enjambre, las que no dejan que sus criaturas pasen hambre, las que del alambre se comen lo duro, las del camino largo y maduro. Madre, que me tuviste fe desde pequeña, cuando el médico sentenció, esta niña no da señas de vida, y mi vida la cuidaste hasta crecida. Esta canción florecida para mi pura querida, que me sacó adelante, madre soltera fortalecida. darme la primera mano. Gracias por coser tanto pa' comprarme el piano. Gracias por inculcarme todo este orgullo cubano. Gracias mamá por querer a este ser profano. Gracias por las habas y la luz, mi santa. Aunque muy lejos estoy, mi voz en tu oído canta. Aunque un nudo se haga en esta mi garganta, cuando pienso en usted, me convierto en giganta. Madre a tiempo completo, desinteresadamente, yo a ti te agradezco y lo hago públicamente. Por enseñarme a ser mejor gente, a ser mujer diferente, guerrera, a respetar a mi abuela, a ponerme las espuelas cuando es necesario, a trabajar fuera de horario, a aprovechar las madrugadas, a estar orgullosa aunque no tenga nada. Bárbara Russo Noble, se la dedico a usted. Rabiales, transmitiendo desde Tijuana, Baja California. Existencia lesbiana desde La Digna Rabia. Conoce más de nosotras en www.rabiales.wordpress.com o en nuestra página de Facebook Rabiales. Puedes bajar los podcasts en archive.org, SoundCloud e iVoox. Rabiales. Lesbianas en resistencia.